Pues casi podemos decir que son de los últimos temas que nos dejaba Coma antes de ese parón de hace unos años. Y la buena noticia de todo esto es que vuelven a los escenarios, vuelven con nuevo disco y quizás pasen por tu ciudad. Nada, teníamos que empezar con ellos, Coma, qué gran banda. Y decir que esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y comenzamos dos horas de buena música. Espero que estéis atentos a todo lo que os puedo aportar y decir que León tiene unos cuantos eventos. Estad atentos, que hay sorpresas. Yo te las mando, son estos ritmos. Pues otra de las bandas que hoy no podía faltar es Sujeto K, como habéis escuchado, La Rigi, un temazo muy variado de estos valencianos que también volvieron a los escenarios. Nos tienen preparado alguna sorpresa. Yo creo que va a ser un disco o un EP, casi fijo, temas nuevos, en una palabra. Y Sujeto K han estado dando unos cuantos conciertos y se intentó que vinieran a un festival a León, pero no pudo ser. A ver si en el 2024 lo conseguimos o antes de que acabe este 2023. Nos vamos con una novedad aquí en Golpe de Voz, y en este caso es la banda La Cruel Band. Nos han ido poco a poco presentando temas, han sacado un disco muy trabajado gracias a Maldito, El Tridente, A Lengua Armada, lo tenemos en nuestras manos, y se llama El Rosario de la Aurora. 9 temas muy distintos, pero dentro de su esencia de La Cruel Band. Sin más, escuchamos uno de los temas que he incluido en este nuevo trabajo, Somos, y va con vídeo, echarle una ojeada si queréis por internet, las redes sociales, y si no, lo escucháis ahora mismo aquí en Golpe de Voz. Somos el pulmón de las nubes contaminadas, las horas que no pagan cuando acaba la jornada, la mejor sonrisa en un mal día, cartel de se busca en la parada, en todas las comisarías, la balada de una canción suicida. Somos la guillotina, una bala perdida, un extraño en la sala, el responsable de tus lágrimas, tú y yo, como la noche y el día. Somos el latino que saltó la valla, la patera que por fin llegó a la playa. Somos cerveza fría y un brindis con mis canallas. Somos pico, cuchara, jeringuilla, gasolina, una caja de cerillas, pico y pala. Los que soñábamos de chico con tocar esa guitarra, el maldito despertador a las 5 de la mañana, un recuerdo que no olvidaré en la vida y que no servirá de nada esa manzana podrida, esa fila que se estrecha por un plato de comida y una manta. Un fantasma que se asusta de las personas, un animal herido que ya no se espanta. Diles que somos más de barra, diles que somos más de ron, limón y whisky cola, diles que somos los que están en la ventana gritando proclamas que no servirán de nada. Somos Guernica, el arte sin protestas, un paisaje sin montañas, la mirada que no aparta la mirada, la sonrisa que sonría disimulada. Somos la misma cuerda que te ahorca y que te sacará del barro, las lágrimas y el miedo de un niño soldado, esa mañana soleada tirado en el barrio pensando si tengo lo necesario de besos y abrazos. Somos local de ensayo, carretera, camerinos y escenarios, el latido de tu pecho, esa frase tan prohibida como lancha de hachís cruzando el estrecho, historias que contaba mi abuelo. Somos el pueblo que quiere salvar al pueblo, el ladrido de tus perros, el motivo de tu rezo. ¿Cómo ves? Un día negro no tiene por qué ser nublado. Me ha entrado el amarillo, se me acabó el verde y me he quedado blanco. Y es que tu principio azul tiene que salir de este marrón. Si se pone al rojo vivo me pondré morado. Me la juego en este día gris, me tocará tirar el dado. Pues aquí escuchábamos a Lejos de tu alcance, de la banda Desastre, este tema incluido en Que corra el aire, último trabajo de la banda. Y el motivo de sonar hoy Desastre no es más que nada de decir que han pegado un cambio de formación y que pronto la conoceremos en directo. Así que estar atentos, que Desastre ha incorporado muy buena gente y el grupo ya sonaba muy bien, pues ahora aún mejor. ¿Qué os voy a decir yo? Que los conozco desde hace tiempo a Desastre. Y nada, Echo, la banda nos presenta un videoclip, Legado, que va dentro de ese nuevo trabajo llamado Ya no quedan voces, con Maldito Record. Y este primer single de Echo quiere reivindicar el poder del pueblo, quiere dar un toque de atención a todas las consecuencias que aún siguen dormitando y que van pasando los días viendo cómo nadie hace nada en la tele, desayunos, comiendo, cenando, mentiras, bueno, etc. Legalidad, en una palabra. Pues nada, el tema Legado lo dice todo, de la banda Echo. Olvidadas W Radio. Golpe de voz. Contacta con nosotros en el 699 51 47 95. Pues de Entre los Muertos, uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo de Nos Servium, lo han querido llamar Criatura, y según comentan ellos en entrevistas que he podido ver, es porque esta criatura nace de todos estos años de Nos Servium y tenía que ser así. Una portada tremenda y unos temazos que, vamos, Nos Servium van poco a poco, no voy a decir poco a poco, van a toda hostia preparando temazos. Como sabéis, muy pronto tendrán un especial en su ciudad que va a ser un directo brutal. Y seguimos, nos vamos con Maraña, El Camino. Nos presentan una versión 2023 y gracias a Maldito Record lo tenemos en nuestras manos. Yo! pasan las horas, si no encuentro tus notas, vagando entre mi mente y en las cuerdas de mi boca. Ya la amanece, tu luz vendrá y pintará a mi noche una canción, y esa canción te cantaré. Y si me araña el corazón, tal vez te arañaré la piel, y en tu ventana cantaré. Y en los balcones son más bellas las canciones. A mi destino de pasiones concurridos, mi musa abierta a la vez, quiero hacerte comprender, eres el camino por el que pisas mi pie. Ya la amanece, tu luz vendrá y pintará mi noche una canción, y esa canción te cantaré. Si me araña el corazón, tal vez te arañaré la piel, y en tu ventana cantaré. Dale pasiones, ya. Pues Sucio 13 decidía sacar este tema, Difíciles de manejar, un videoclip que ha sido grabado en la sala La Trinchera y en el bar Primera Línea de Vallecas, y cuenta con la colaboración de Ibi de No Servium, como habéis podido observar. Y nada, Sucio 13 dan mucho que hablar, seguiremos comentando de ellos. Pura Pose, como sabéis, la banda de Agüillo, componente de Caótico, pues en otro proyecto, Pura Pose, dos discos a sus espaldas, y lo último que tenemos de ellos y noticias, aparte de los conciertos que nos van mandando cada vez que tienen una fecha, pues es este, Suciedad, Pura Pose. Pues aquí os sonaba Suciedad, un temazo de Pura Pose. Hablaremos más de esta banda ya bastante conocida por todos. Y nos vamos con la Excavadora, Habrá Pelea, porque es un tema que incluyen en el segundo trabajo de Todo es para Destruir. Y es una banda que viene de bandas muy potentes como Gatillazo. Y qué decir, pues que ha habido también cambios en la formación, pero sigue sonando igual de potente. Comprobarlo. Con la cara rota, Pues después de la excavadora nos vamos con Narco. Buenas noticias, los vamos a tener en León. En noviembre, el 10, estarán en la sala Espacio Vías presentando temas como este. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un trío tinerfeño formado en 2021 llamado Tenso. Autogestionado, todos los vídeos los producen ellos, las grabaciones también, y hacen un punk del que a mí me gusta. Para todos vosotros, Tenso. Pues gracias, Pichón, por este, por esta banda, que en este caso tengo que decir que ya los conocía y estuvieron hace poquito por León, junto a una gira de tres conciertos por entre Asturias, León y creo recordar Palencia o Santander, no sé decir exactamente, pero bueno, estuvieron por aquí por León los Tenso, gran banda, de verdad, sorprendiendo siempre, Pichón. Y nos vamos con otra banda que poco a poco nos van diciendo ya que llevan 10 años y tienen ganas de seguir otros 10 o 20 o 40. Os hablo de Radio Crimen. Nos presentan un nuevo tema de su último disco, Frankie. Se hace llamar Un Imperdible. Es uno de los últimos videoclips ya de que cierra ya la presentación de este gran disco, de este último de Radio Crimen. Y sin más, escuchamos este temazo. No te amo porque huelas bien, no te amo por tus ojos tristes, solo te amo por tuk tuk tuk tu ritmo. No te amo por tus botas rotas, no te amo por nuestros amigos, solo te amo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Golpe de Voz. Doble. Irme aquella madrugada sin firmar mi rendición. en las manos arderá mi carbón y tus palabras. Solo al verte prometí cortar la leña de nuestra cabaña. Si me preguntas, si me preguntas qué hacer, no entiendo nada, no habrá respuesta. Si me preguntas por qué. Congelados bajo el sol, contemplando la mañana, descubrimos el calor. Sentí el fuego abrasador que se esconde en tu mirada, y solo al verte prometí cortar la leña de nuestra cabaña. Si me preguntas, preguntas qué hacer, no entiendo nada, no habrá respuesta. Si me preguntas por qué, tengo poco que ofrecerte, no es sencillo de entender. No tengo miedo a la muerte, solo a pues ya estamos contando los días para ese festival que tenemos en León, León Music Web, donde va a actuar bandas como Mezcal, Gente Muerta, Lewis Wine y quien estaba sonando ahora mismo, Desacato. Si me preguntas qué hacer, no entiendo nada, no habrá respuesta. Si me preguntas por qué, pues Desacato estará junto a estas tres bandas locales y decir que este gran festival es el 4 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León, con una entrada anticipada de 20 euros y 25 en taquilla. León Music Web tiene más eventos, de momento os decimos este y luego hablaremos de más. Ya sabéis, gran concierto, despedida de Desacato, que se nos van. Al río, quiero ver la luz de neón, a asomarnos al precipicio sin temor ni rendición. Cómo me ha tratado la vida, no quiero sentarme a esperar a ver cómo pasan los días sin ninguna novedad. Cambió una vida de lujos por 5 minutos de más, 2 patines, 1 pistola y un verano a estrenar. Ya nada me podrá detener. Estaba equivocado. Lo daría todo por... Pues ya sabéis, 4 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León estarán Desacato con su último concierto en tierras leonesas, porque como sabéis se despiden, y una de las bandas que van a acompañar es Mezcal, que están que nos presentarán Madre de Buitres, su último trabajo, y donde hay temas como este, Deseo. Sexisme, racisme, de contra el político, la policía, la manipulación. Y he perdido la cuenta. Winona, Nirvana. Yo crecí en los 90. Lluvia por la ventana. Baile con la tormenta. Nunca fuimos tendencia, pero he durado más que ellos. Nunca fuimos de camellos.

de abrazarte en el mar muerto, culpable de besarte a cielo abierto, culpable de soñarte una vez más. Este tiempo soy culpable de abrazarte en el mar muerto, culpable de besarte a cielo abierto, culpable de soñarte una vez más. Soy culpable de quererte aquí sin miedo, culpable que me lleve mi prisionero a la cárcel. Bueno, y como os comentaba, estamos en fiestas, la semana que viene, esta no, la siguiente, tenemos ya unas cuantas actuaciones a partir del 4 de octubre, 4 y 5 en la Plaza de Orgrano. Vamos a tener la cita con 5 bandas, 5 el día 4 y otras 5 el día 5 de octubre en la Plaza de Orgrano, y bueno, hay de todo, así que podéis asistir y escuchar buena música en directo. También estarán los eventos en Come y Calle en el Parque San Francisco, donde sí tenemos confirmado a Clarete Gas. Prisionero a la cárcel por amar. Pues aquí teníamos a la banda Terral. Restos de metralla es el tema que está incluido en este EP llamado El Club de los Perseguidos Infames. Una banda que nos lleva a los años 70, a un hard rock muy, muy tranquilo, pero al mismo tiempo con unas guitarras, como habemos comprobado en este tema, bastante contundentes. Y ha sido grabado este disco en los estudios Omni por Pablo Martínez de Desacato. Y seguimos, Mesura, presentando su último trabajo. Qué gran trabajo nos dejaban esta gran banda llamado Frágil, donde incluye un montón de nuevos temas. Otra banda poquito a poquito nos ha ido presentando videoclips y temas de este trabajo, y ya en directo han presentado por muchos lugares el disco. Sin más, no me entretengo y os dejo un tema incluido llamado Iguales en este gran trabajo de Mesura, Frágil. Pues ahí teníamos a Mesura y nos vamos ahora con la banda bilbaína de hard rock en castellano, Budasam, que nos presentan su primer vídeo oficial extraído del álbum Nada es para siempre, publicado ahora mismo en el 2023. podemos pedir que ser lo mismo. Juntos en el mismo tren hasta el final. Sin miedo a descarrilar, sin miedo a tropezar y caer. Sin tener miedo al miedo. Perdidos en septiembre. Perdidos en septiembre. Perdidos en septiembre. Pues aquí teníamos a los bilbaínos Buda Sound y nos vamos ahora con lo nuevo de Lujuria. ¿Cuántos somos en total? Una pregunta que hacen en el nuevo disco de ellos mismos, La Lujuria. Es el nuevo trabajo de esta banda que está basada este disco en la historia del cantautor Víctor Jara, torturado y asesinado por la dictadura chilena. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. En formato físico será una edición limitada en vinilo de lujo. Y ahora mismo escuchamos Justicia Quiero Gritar. Tranquilamente, y lo ha hecho en su propia cama. Miente cómplice la prensa, miente el gobierno canalla. El funeral fue privado, nos mienten una vez más. A Víctor lo asesinaron. Su legado jamás. La la la la la. La la la la la. Desde entonces la justicia tiene una deuda perpetua con la verdad y la honra, con la verdad verdadera. Justicia clama a su pueblo. Justicia quiero gritar. Justicia que mal te trata. ¿Quién mata la libertad? La la la la la. La la la la la. We'll be right back.

Pues nada, con esta sesión musical de heavy metal nos despedimos hasta el lunes que viene. Espero que todos estéis bien para el próximo lunes, porque os voy a pasar lista. Yo lo he pasado muy bien, espero que vosotros también. Y bueno, ir diciendo que vamos a ir anunciando poco a poco todos los eventos que hay de aquí a que acabe el año, y muchos ya para el año que viene que nos están confirmando. Esto es una pasada. León, no nos podemos quejar de todo lo que tenemos, todos los estilos, y la verdad que tenemos mucho. Incluso a veces coinciden varios el mismo fin de semana, pero bueno, es lo que hay, no podemos decir nada. Un saludo, os escuchamos el lunes que viene a todos. Espero que, ya que me escuchéis a mí, pero también escucharos a vosotros, porque durante la semana voy recogiendo las críticas que me enviáis, que os agradezco todo lo que hacéis para que yo mejore. Ya sabéis que hago lo posible, pero bueno, no soy perfecto, no me dedico a ello. Esto es un hobby y lo hago con muchas ganas, y siempre te puedes equivocar en algo. Un saludo, el lunes que viene estamos, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio, con quien os habla Juan Sin Techo y haciendo Golpe de Voz una vez más. ¡Nos escuchamos!